A continuación, el programa Domingo 6. Pues los sucesos de requemante actualidad, mis valedores, esos que en estos días acaparan análisis, reflexiones, opiniones y comentarios diversos y en ocasiones contrapunteados. Ayotzinapa y la sangre derramada, esto para empezar, y la corrupción lucrativa e impune que cabe en el perímetro, en el interior de una Casa Blanca y las de otro color. El regreso a manos extranjeras del petróleo que para beneficio de nuestro país había rescatado Lázaro Cárdenas. La violencia sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno actual. El conflicto entre las autoridades de la educación y la Coordinadora Nacional de Maestros de la Educación, la CENTE. Y la violencia, la inseguridad y esa persistente cuota de cadáveres y fosas clandestinas que provocan los diversos cárteles de la droga que, antes, lo recuerdo bien, que operaban en relativa paz hasta que el ebrio del sexenio anterior, ebrio de sangre, o más bien, bueno, ebrio de gloria y de poder, ese ebrio destapó la caja de Pandora y fue corrompiendo la industria de la droga al infiltrarle elementos policíacos y del ejército. Hoy día, narcos, policías, soldados, bueno, ejército, autoridades federales, gubernamentales y municipales, todos ellos coexisten entrelazados a lo estridente en medio de la sangre derramada, las fosas clandestinas, la inseguridad de las masas sociales y la crispación de la vida pública. Pues es México, nuestro país. Estos asuntos trágicos, terribles, que nos señalan, esto sería un problema menor, pero que además del horror de la sangre derramada, pues nos señalan en el exterior como país en crisis y como Estado fallido. Ah, bueno, pues todos estos asuntos provocan comentarios de todo tipo en la industria del periodismo, tanto como en el resto del cuerpo social de nuestro país. Esto es comentario, este es tema de comentario de todos los días. El horror, la violencia, la inseguridad, problemas que fuerzan a las masas a la indignación, al escándalo, a la laceración. Pero ¿cómo es posible?, dicen tantos. Yo recuerdo que México, más antes, como se dice en el pueblo, más antes en esta ciudad capital, que ya comienza a mostrar síntomas de descomposición con la presencia viva de la muerte, sé lo que digo. Esto porque ya comienzan a mostrarse los horrores de los cadáveres colgados de los puentes en esta ciudad. Se decía que era una especie de oasis en medio del horror, pues a estas alturas Mancera. Cada vez que yo diga Mancera, compañera, llámeme la atención. Mancera. A estas alturas Mancera pues debe estar preocupado porque esta ciudad capital ya comienza a mostrar síntomas de descomposición en ese mazacote, también como ya decimos, en ese mazacote, en esa, ¿cómo se llama? Hay una palabra, condumio, se dice allá, y aquí hay, ¿cómo se llaman esos dulces que vendían en los cines? Muéganos, exactamente, maestro. Muéganos, esos muéganos venenosos que a estas alturas constituyen los cárteles de la droga, los narcos, los policías, los soldados, los sicarios, aquellos antiguos pozoleros, antiguos de hace unos 5 o 6 años. Todo esto hace que el ejercicio de las masas sociales sea la flagelación. Pero ¿cómo es posible la pura flagelación? Pues sí. Pero tales problemas no son los únicos, ni los más graves. No son los únicos que lamentar entre nosotros y reiterar día con día, porque más cerca e igualmente atroces, tenemos en este país los problemas ingentes de la mujer. Problemas de la mujer azotada por 3 maleficios que violan a los añudo sus derechos humanos: la discriminación dentro y fuera del hogar, la persistente violación intrafamiliar, violencia intrafamiliar, y la cuota de muerte en que sucumben tantas de ellas, sobre todo en el territorio mexiquense que gobernó el Peña de las mujeres de Atenco, vejadas por uniformados, y los cadáveres de tantas más, y que Peña legó a su sucesor, de modo tal que ahora mismo, para llevar la contabilidad de mujeres asesinadas y maquillar las cifras como las maquilló su antecesor, disponen ahora del que ha sucedido al Peña de Atenco, el Erubiel de los feminicidios en el Estado de México, cuantiosos todos como los de Ciudad Juárez de hace algunos años. Mis valedores, comentamos tan horrorosa situación, o a ustedes pues no les preocupa demasiado esa clase de violencia, alguno fajándose en la carrillera y colocándose las espuelas y las carrilleras cruzadas en el pecho y el gorro alón, dirá: ¡bah! No son más que mujeres, no son más que mujeres. Y si creen ustedes que estoy exagerando, aquí tienen, se los diré de memoria si no lo encuentro a la mano, aquí está. Un filósofo, no voy a decir su nombre, dice, y por favor, mis valedoras, perdonen esta desmesura sucia, corrompida, dice él: las mujeres no tienen existencia ni esencia, son la nada, se es hombre o mujer, según que se sea o no se sea. ¡Asu! Thank you. ¿Qué le faltará a estos machos? Pues es obvio, ya lo sabemos. El complejo de inferioridad, la inseguridad, el sentir el peso del ser hombre, que no varón. Un macho es hombre, no es varón. Todo eso los amilana, y más si enfrente tienen a una mujer inteligente, válgame. Y más si ella tiene personalidad, uy, peor todavía. Y si empleada en su trabajo gana un salario mayor que el hombre, él queda minimizado de tal manera que no tiene que recurrir, no tiene más que recurrir que a su fuerza física y a estilo lo que decimos en el pueblo, a lo lebrón. Compañera Isabel Macías, ¿sabe lo que es lebrón? No, maestro. Una boca suelta para ofender, en este caso a la esposa, a la mujer. ¡Cuánto mediocre! Para ser macho hay que ser mediocre. Y de alguna manera para ser mediocre hay que ser macho. Bueno, pues ¿qué les parece el tema de comentario? Y es su turno, compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Y las señas telefónicas son para área metropolitana 55-36-89-89. Y para el resto de la República, la da sin costo 01-800-50-52-688. Que nos llamen, maestro, y aquí nos está auxiliando Cuitláhuac Acuña, nos pasa su mensaje y le damos lectura. Pues eso vamos a hacer. ¿Qué les parece? Esta flagelación nuestra, pobres los 43 estudiantes y demás, esta flagelación, que los medios de acondicionamiento social ya satanizaron a los maestros de la gente. Caramba, no se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta de que de un lado están los reaccionarios y todas las masas que se creen de la tele, y por otro lado están las mentes libres, los idealistas, los que no caen en la horrorosa manipulación de los medios. Bueno, una vez que ya saben ustedes las señas telefónicas, aquí esperamos sus llamados. Y a propósito, compañera Isabel Macías, ¿qué música estuvo escuchando en esta semana? En esta semana, maestro, estuve escuchando lo que es Beethoven, la novena, y bueno, pues este es el disco que están escuchando. Que nos proporcionó la compañera esta maravilla. Hay una película, ficción, que habla de la vida, de los claroscuros de la vida de Beethoven, su espíritu en el cenit, su espíritu allá donde a mediodía está el sol alto, como decimos en el pueblo, el sol alto en todo su esplendor. Pero como humano que era, cuando las caídas, pues se sabía toda la serie de fallas humanas que tenía el compañero, el genio, el hombre grande, Beethoven, la trilogía. Otros no estarán de acuerdo, pero yo digo la trilogía, él y Mozart. ¡Y Bach! ¡Caramba! Bueno, pues la película, ¿no la recuerda? ¿No sabe cómo se llama? Sí, maestro, se llama La Amada Inmortal. La Amada Inmortal. Uh-huh, sí. Es película, no es una cinta histórica, ni mucho menos. Pero qué belleza. Y uno admira al genio y en ocasiones se duele de él. Terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45 y las naciones, voy a decir, todas las naciones dijeron cómo vamos a agradecer, cómo vamos a elevar el espíritu, se terminó este horror y nunca más volverá a haber una guerra. ¿Cómo lo vamos a expresar? Con la novena de Beethoven. Nunca más una guerra. ¿Cómo se ve que no estaba, que estaban haciendo a un lado al Pentágono gringo, a los perros de guerra que tienen como signo de identidad la guerra o no son nada? De alguna manera parecen los machitos, los machos del mundo. No son nada si no están derramando sangre. Ahora no hayan qué hacer en Afganistán, pero ahí tienen a Siria que no se hace a un lado. Ahí tienen a Irak, tienen a Palestina, caramba. De veras, cuando se tiene la piel delgada y sensible, cómo duele que los horrorosos palestinos, por supuesto terroristas y por supuesto adolescentes, ataquen a los pobres soldados israelíes con piedras, con resorteras. Terrible. ¿Qué pueden hacer los soldados israelíes si no es regresarles ráfagas de metralleta? Tienen que defenderse. Por allí dice un enlace judío este título. A un israelí lo van a acuchillar. ¿Qué hace él si no defenderse? ¡Caramba! Las masas sociales, ¡qué vulnerables ante tanto embuste! ¡Qué vulnerables! Bueno, pues, violación y muerte de jóvenes mujeres en el Estado de México. Y del Estado de México, ¿sabe usted cuál es el punto focal, cuál es el ojo del huracán en donde más mujeres jóvenes mueren en este momento? Por ahora mismo. ¿En Ecatepec? Exactamente, en Ecatepec. Es allí, en Ecatepec. Erubiel está encargado de contar las víctimas y maquillar las cifras, diciendo, no, pues fueron unas cuantas. En Ciudad Juárez, cuando estaba el horror de la matanza, el gobernador se apellidaba, no recuerdo en este momento, un apellido común, nada extraño, González, algo por el estilo. Dijo, no, son problemitas familiares, y lo lógico es que los maridos, pues, toman cartas en el asunto. Yo ese lugar común lo digo y luego, y me duele la boca de decirse, o como decir también, mi granito de arena, y no hay que tapar el sol con un dedo, no rasgarse las vestiduras, no echar las campanas a vuelo. ¡Cuánta mediocridad de quienes utilizan estos lugares comunes! Bueno, pues entonces dijo González, Medina González, algo así, dijo, no, pues es solamente los maridos que se impacientan con unas esposas que no se portan bien, y entonces lo lógico es que hay estos asesinatos. Eso era en Ciudad Juárez. Ahora en Ecatepec es una situación siniestra, pero que pasa inadvertida para unas masas sociales a las que tienen tomadas de las orejas, la tele de las orejas, para que miren una sola situación, que se engolosinen con los nombres electrizados de Ayotzinapa y los centros de tortura. Las mujeres, bueno, problemas familiares. Bueno, van ustedes a escuchar el reportaje de Elena Reina, que aparece en un diario extranjero acerca de estos horrores del macho ejerciendo su derecho de exclusividad a base de golpear, de maltratar físicamente, psicológicamente y aún de privar de la vida a la mujer. Regañar la compañera y mi única salida fue reírme. Ecatepec despierta los demonios de Ciudad Juárez. En un municipio mexicano, el número de mujeres asesinadas recuerda a la mayor tragedia por feminicidios del país. 5 mujeres mueren al día en México víctimas de la violencia. Por supuesto, no se trata de comparar dónde hay más o menos sangre, más o menos dolor, más o menos injusticia, no. Pero, ¿qué les parece esto que a las masas adoradoras de Televisa y la otra, ¿cómo se llama la otra? TV Azteca. Y TV Azteca mantienen, bueno, que estas masas, que a estas masas les pasa inadvertidas. 5 mujeres mueren al día en México víctimas de la violencia. Y luego el reportaje: el Piraña, el Gato y el Matadamas tenían que drogarse para hacerlo. El último de ellos es el único que llevaba escrito un destino en el carné de identidad. Francisco Antonio Matadamas confesó haber asesinado sádicamente, junto con sus 2 amigos, a más de 15 adolescentes en Ecatepec, municipio del Estado de México, y ninguno de ellos, de los 3 asesinos, tenía más de 16 años, tampoco sus víctimas. Sigue el reportaje de Elena Reina. Ecatepec huele a basura y a miedo. Sus calles están vacías porque, si se puede evitar, uno no camina. Carmen Peña Romero no deja salir a su hija de casa más tarde de las 9 de la noche, y ya me parece muy tarde, dice. A los barrios más marginales no entra la policía, y si lo hace, no es buena señal. Comillas. Muchos municipales se vendieron al narco y han secuestrado a gente. Decía mi nina, una ancianita, mi tía abuela, va, ¿y qué te sorprende? Pues, ¿qué te sorprende? Que los secuestradores lo mismo pertenecen al trío este del Piraña, el Gato y el Matadamas, que a alguna delegación de policía, precisamente. Entonces, muchos municipales se vendieron al narco y han secuestrado a gente, señala un policía ministerial. En este municipio, que colinda con el Distrito Federal por el noreste, el crimen y la impunidad van en aumento. En el Estado de México, con 15 millones de habitantes, que abraza desde el norte al Distrito Federal, esto para nosotros resulta un dato superfluo porque ya lo sabemos, pero esto se escribió en el exterior. En el Estado de México, que abraza desde el norte al Distrito Federal, han matado, miren, en 9 años, han matado Este vocablo es el peor que yo puedo imaginar, aun si se trataba de animalitos irracionales. Han matado en 9 años a 2.318 mujeres en 9 años. 2.318 mujeres, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El Instituto Nacional de Estadística lo señala como el país con mayor número de mujeres víctimas de homicidio. Y concretamente, Ecatepec es el municipio más sangriento del estado, que es el estado más sangriento de México en lo que se refiere a mujeres. Ecatepec, el municipio más sangriento del estado, con 1.5 millones de habitantes. Allí han sido asesinadas, nada más en Ecatepec, 600 mujeres del 2002 a la fecha. 600 mujeres, según las cifras que maneja la policía de feminicidios del estado. Y aquí hay una acotación: el triple que en toda España, solo en Ecatepec, 3 veces más que en toda España en el mismo periodo, donde contra las 600 solo fallecieron 194. La zona, foco principal del narcotráfico, se ha convertido en el lugar idóneo para reclutar a los potenciales delincuentes, la mayoría menores de edad, capaces de traficar con droga y matar como lo haría un adulto, pero sin las mismas consecuencias penales. El Mili lo sabía y dirigió un grupo de niños sicarios que detonaron el terror en la región en el 2012. Eran el Piraña, el Gato y el Matadamas. La policía estimaba que había al menos 10 jóvenes mujeres en el Gran Canal. Eric San Juan Palafox, de 23 años, alias el Mili, por su condición de militar, el militar, les conseguía la droga y ellos hacían el trabajo sucio. Pero fue el primero en caer, acusado de trata de personas y de tráfico de drogas, y enseguida delató a sus subordinados. El Matadamas confesó todos los crímenes después de que la policía, oigan esto, después de que la policía le apretara torturándolo. Solo tenía 14 años y mientras lo torturaban recordó a más de 15 jóvenes muertas. A base de tortura, ¿sí? Vamos a decir que fue la verdad. Pero caramba, ya en México se eliminó el horror de la pena de muerte, pero no la tortura. ¡Ah, México! Bueno, pues, en la sesión de tortura se supo, lo dijo el Matadamas, que muchas de ellas, de las jóvenes muertas, eran amigas y compañeras de la escuela que les ayudaban con la venta de droga. Puros menores de edad, puras menores de edad. Y, según el Matadamas, primero tiraron sus cadáveres a la carretera. El resto fueron directamente a un canal donde se vierten todos los residuos del estado. el Gran Canal fue la primera pista para comenzar a buscar a todas las desaparecidas de la región, pero no se han realizado todavía los estudios de ADN. La policía estimaba que había al menos 10 jóvenes y comenzaron las labores de búsqueda. Comillas, hemos encontrado cadáveres de mujeres directamente en la orilla, atascados en su caída por las plantas. Sabemos que es la manera más fácil de hacerlas desaparecer y no hay ningún tipo de vigilancia. Esto lo dice uno de los policías dedicados a este tipo de delitos. Aquí no te puedes fiar ni de los oficiales, dice el policía. Y remata diciendo que para recluir a los potenciales delincuentes, Héroes Tecámac, un lugar que no conozco, Héroes Tecámac se ha convertido en el lugar idóneo. Y dice, es muy raro que en una guardia no te toque una mujer asesinada, dice el policía. Los feminicidios son diferentes del resto de homicidios. ¿Te das cuenta de lo sádico que puede llegar a ser el hombre?, dice el oficial. Déjenme repetir esto. Los feminicidios son diferentes del resto de homicidios. ¿Te das cuenta de lo sádico que puede llegar a ser el hombre? Caramba, ¿qué diría Maese Freud? ¿Qué diría Fromm? ¿Qué diría Jung? ¿Qué diría cualquier buen psicoanalista acerca de estos individuos? Y añade el oficial que ni siquiera la mayoría de víctimas por violencia de género llegan a ser contabilizadas. Se pierden en los trámites por la, comillas, incompetencia de las autoridades para determinar si se trata de desaparición, secuestro, tráfico de personas o de feminicidio. No, si cuando en el exterior hablan de Estado fallido, refiriéndose al de México, no andan muy errados. ¿Es la Fiscalía quién? No, la Fiscalía no es quién, es la qué. Solo los individuos son quién. Las personas, las instituciones son las la qué, no quién. Pero, después de feminicidios, pues el apuñalar al idioma español, el nuestro, es cosa de todos los días. ¿Es la Fiscalía la qué? Debe recuperar los casos y comenzar de cero la investigación. Esto lo explica el oficial. La señora Isela Rodríguez perdió a su hija de 15 años el 26 de mayo del 2011. Su desaparición la relacionaron directamente con el Mili y su pandilla. Mili de militar. No han encontrado el cadáver, el de Bianca Edith Barrón Cedillo, de 14 años, estuvo 339 días en una fosa común hasta que revisaron su caso y los familiares lograron identificarla. Los principales sospechosos, el piraña, el gato y el matadamas. Internados, dice aquí, en un reclusorio para menores de edad, que estos multiasesinos que volverán a las calles de Tecámac, ¿en cuántos años cree usted, compañera Isabel Macías? Multiasesinos. Están presos, pero tienen una condena terrible. 2 años de prisión. grande, grande, grande que conformó la gran Colombia. Bolívar dijo, hemos arado en el mar. No, pues no parece interesar a los contertulios el tema de los feminicidios. Ingeniero Quirós, ¿de qué privilegios gozan las cámaras de diputados y senadores? Rafael del Valle, el gobierno mandó el destierro político a una persona inteligente, y dice aquí el nombre, y Juan Escudero, el gobierno no tiene con qué distraer a la gente, ahora mandó traer huracanes. No, dice ahora los huracanes. Bueno, no hay mucho interés en ustedes tres acerca del tema de la mujer. Quiero pensar que son casados, que tienen a su compañera ahí cerca. Yo recuerdo un relato de Efrén Hernández, maravilloso cuentista que vivía en esta Ciudad de México. Miren, piensen en López Dóriga y en los Ciros y en todos ellos el dinerito que tienen a estas alturas. Efrén Hernández es uno de los cuentistas de más relieve en este país. Apenas se conoce. Vivía en una casa muy modesta y en la puerta de entrada de la casa tenía un letrero, había un letrero que decía, se vende huevo fresco. Este Efrén Hernández, al final de un cuento que no recuerdo cómo se llama, dice, y esto es verdad, ahora que tengo a mi compañera, vivo en un palacio. En un palacio la tenían sus padres, que eran muy ricos, pero ella decidió venirse a vivir conmigo. Ahora el palacio de sus papás es una cabaña, y esta pobre cabaña a donde quiso venir a vivir conmigo la compañera, amaneció a ser un palacio lleno de lo mejor, y aquel palacio amaneció a la tristeza, a la soledad y a la falta de todo, porque faltaba la que se vino conmigo. Comentarios de los compañeros contertulios. Sí, maestro. Alfredo Encino. El Estado de México supera a Ciudad Juárez en feminicidios, particularmente en la zona oriente de Ecatepec. El Río de los Remedios es testigo de esto. Caramba. No sé qué tan contaminado esté este Río de los Remedios. Hubo una pequeña anécdota en donde por allá... Perdón, allá por el Río de los Remedios, la gente vio caminar a Jesús sobre las aguas. ¡Milagro, milagro! Y allí dice un descreído, era de Tayagua, Zacatecas. ¡Milagro! ¿Cuál milagro? Es el Río de los Remedios. Ahí cualquiera puede caminar por encima, así de basuriento y de sucio está. Bueno, Patricia Quintana de Tlaxcala, nosotras hemos permitido que la mujer sea devaluada. La primera dama solo está allí como publicidad. Y hablando de publicidad, miren ustedes les he dicho esto desde el 68. Se intentó, dice el maestro, la mujer intentó rehabilitarse, intentó exigir sus derechos, intentó que la tomaran en cuenta como mujer, no como un reclamo publicitario. Dijo la mujer joven en el 68 que se termine la prostitución, y que se termine la pornografía. Basta ya de desnudar a la mujer cuando se trata de vender un refrigerador o un coche último modelo. Respeto a la mujer, que no haya prostitución, que ya no haya pornografía cerca del niño, del adolescente. La pornografía es nada más para los adolescentes granujientos y para los viejos impotentes. Bueno, que ya no haya esto. Junto a la mujer estaba el hombre de características, de preferencias sexuales distintas. Él decía, queremos también nosotros garantía de que nuestros derechos no sean violados. No, pues vio el imperio que sí, que redituaba mucho el dejar a la mujer joven en pura pantaletita, y a estas alturas, miren los anuncios comerciales. Hay una industria que vende cacahuates. Ah, pues a poner una mujer en pura pantaletita vendiendo cacahuates. No, también la mujer puede decir, a partir del 68, hemos arado en el mar. No han logrado, pero insisten e intentan. Ahora, la repercusión de este horror de Ecatepec, la repercusión en otros países, queda evidente en lo que van a escuchar a continuación. Estados Unidos castiga a México por no certificar su respeto a los derechos humanos. Desde que yo era niño, me dijeron, me troquelaron la creencia de que México era un país soberano e independiente, un país soberano, autónomo e independiente. Bueno, pues según la nota que llega del exterior, Estados Unidos castiga a México. ¿En dónde? ¿En dónde más le duele? A México, pero no a México, no a los mexicanos, sino a la jerarquía del PRI gobierno, quitándole dinerito de ese horror de la iniciativa Mérida, que no es más que el plan Mérida, el plan equivalente al plan Colombia. Bueno, Estados Unidos castiga a México por no certificar su respeto a los derechos humanos. El Congreso, estoy buscando, voy a saltar algunos párrafos. La iniciativa Mérida depende de que Washington certifique que México respeta los derechos humanos. Este año no lo ha hecho. Y entonces Estados Unidos cierra la escarcela y le dice, pues por ahora no tienes dólares. El gesto es significativo, dice Silvia Ayuso desde Washington. El gesto es significativo. El 15% que le quitan a México depende de que el Congreso estadounidense reciba una certificación del Departamento de Estado acerca de que México respeta los derechos humanos. A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y de la masacre de Tlatlaya, Washington ha decidido no emitir ese informe. El mensaje al gobierno de Peña es claro, comillas, este año no hemos sido capaces de confirmar que México cumpla totalmente con los criterios especificados, válgame. El gobierno de Barack Obama destacó su preocupación por los significativos problemas en la materia en México, especialmente la persistente impunidad y la implicación de la policía y el ejército en graves abusos. Voy a repetir esto. y la implicación de la policía y el ejército en graves abusos. Tlatlaya, donde se ha confirmado la implicación de militares en el asesinato a sangre fría de al menos 15 civiles, e Iguala, donde persisten demasiadas sombras en torno a la desaparición de 43 estudiantes, están mencionados también en lo más alto del reporte. No tienes un lienzo para mis piernas, que me muero. Gobierno, bueno, destaca en lo más alto del reporte policías y militares. Este reporte fue desestimado por civiles. A ver. Este reporte que fue desestimado por México, perdón, como ejercicio unilateral, tal como demuestran cables desclasificados en los últimos meses. Esos dos casos llevan haciendo sonar las alarmas en Washington desde hace al menos un año. Tlatlaya y Ayotzinapa. Es justificadísimo, pero insisto, y los cadáveres de mujeres jóvenes, lo de menos es que fueran de mayor edad, en el gran canal del desagüe. Algo más. Poco después de conocerse el informe del Departamento de Estado, 82 legisladores estadounidenses firmaron una carta manifestando su preocupación por la situación de derechos humanos en México e instando al secretario de Estado, John Kerry, a que, comillas, haga de la defensa de los derechos humanos una parte fundamental de la agenda bilateral con México. Unos días más tarde, a comienzos de julio, 8 organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos y México dieron un paso más allá y pidieron formalmente al gobierno de Obama que no emitiera este año la certificación de cumplimiento de derechos humanos para México, y que de este modo retuviera el 15% de los fondos, tal como ha sucedido ahora. ¡Ah, caramba! Yo ya tengo mi edad, ya casi voy a cumplir, ya puedo votar, ya alcancé la mayoría de edad como para votar. Y no recuerdo a un primer mandatario, no, a un titular del Ejecutivo más bocabajeado por todas las circunstancias que el actual. Al final López Portillo, al final Echeverría antes, al final el satanizadísimo Salinas, al final, pero caramba, aquí desde el principio y todavía faltan 3 años, qué mal está gobernado a estas alturas este país. Ese gesto, según destacó una de las organizaciones peticionarias de que no se diera este dinero, ese gesto, digo, enviaría un claro mensaje de que Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidos en México. La decisión de Estado se conoce en un momento delicado. De lo que transpire en esa audiencia dependerá en buena parte si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide prolongar el mandato de los expertos que ven el caso de Ayotzinapa. Su decisión tendrá en cuenta el grado de compromiso del Ejecutivo de México para cumplir con las recomendaciones que ha recibido sobre la forma de investigar el caso que desde hace un año tiene en vilo a todo el país. Esta nota habla de cómo se violan los derechos humanos en México y yo la remito a la forma en que se violan esos derechos en Ecatepec, en el Estado de México, en el resto del país. Bueno, pues fracaso absoluto en lo que respecta al acompañamiento que creí que iba yo a tener por parte de ustedes. Muchos mensajes, pero todos transitan por senderos mucho, muy distintos. Van de un lado a otro, que la Cámara, que los diputados, que los senadores, que los gastos, que los huracanes. Pues, ¿por qué será que tuve yo las esperanzas de que sintiéramos lo que está ocurriendo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec? A ver si, qué bien. Ah. Ay, ay, ay. No. Perdí. Antes de seguir ya rápidamente con el tema que les propuse, ante el pasecito a la red tenemos ganado Argentina, Alemania, tenemos lo de Ayotzinapa, tenemos lo del Chapo, Peña invierte en falsear huracanes. Ah. ¿Qué opinión le merecen los compatriotas? Así decía Salinas. Totalmente, no puedo entrar en la sensibilidad de mucha gente acerca del tema que les he propuesto. Y me parece doloroso. Miren, necesario hacer cambios en la publicidad que solo afecta al sexo femenino. ¿De cuándo es esta nota? Es del 2000. Oigan lo que viene ahora. También del 2000. El arzobispo cardenal Norberto Rivera dice, censura las corrientes individualistas que defienden los supuestos derechos de las mujeres, supuestos derechos, esto entrecomillado, de las mujeres, y las convierten en víctimas de la mentalidad antinatural. Dice Norberto Rivera, el reconocimiento social de los derechos de la mujer no debe de pasar por alto en consecuencia con las características que la naturaleza le ha dotado, el derecho a la vida, el pertenecer y formar parte de una familia y también la procreación. Censura el arzobispo y cardenal a feministas. Y en algunos lugares de México se queda el discurso de defensa de los derechos a la mujer, se queda en eso, en discurso. Y aquí, muy rápido, esta nota. Aprueba el Senado la Convención contra el Maltrato de las Mujeres. ¡Qué bien! ¿De cuándo es la nota? De 1996, maestro. Aprueba el Senado. Impulsan diputados y la Asamblea de Representantes nuevas leyes para superar la desigualdad de las mujeres. ¿De cuándo es? De 1992. Exponen la lucha de las mujeres para sintetizar 20 años de esfuerzo. ¿De cuándo? De 1991. Vecinos de Ecatepec intentan linchar a un ladrón. ¿De cuándo es? Del 2015. Y finalmente, porque ya no tengo tiempo para más, linchan a dos hombres en Puebla. No, eso no es justicia. Y algunos que se las dan de leídos y escribidos dicen, es Fuente Ovejuna, pero un momento, en Fuente Ovejuna las circunstancias son muy distintas, pero además en Fuente Ovejuna les falló el representante del rey y lo sacrificaron a alguien del sistema de poder, no a alguien de entre nosotros mismos. Pero cuando se trata de la bestialidad, está siempre presente en la mediocridad. Linchan a dos hombres en Puebla. Y a esto le llaman justicia. Esto es venganza. No tiene nada que ver con la justicia. Pero pues no sabemos mucho del tema, mis valedores. Todo esto es México. Rápido, mis valedores, sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política en el Juglar de Manuel M. Ponce 233. Y los domingos, al rato, de una a dos de la tarde, nuestro taller de lectura, en donde nos esforzamos y estamos lográndolo, salir de la mediocridad. Agradecimientos. Sí, maestro. Gracias a su valimiento, a Crescencio Suárez, en los teléfonos, gracias a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos estuvieron auxiliando Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana, y soy Isabel Macías. Hoy domingo hay taller, 1:00 p.m, están invitados y ahí los esperamos. Mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo! ¡Ánimo!